una gran ciudad. De monte judío te bautizaron. Siempre está vigilándote, paloma. Y el puerto para verte a ti se asoma. Tienes todo lo que en ti soñaron. Los que llegaron ya no se marcharon. Quedaron impregnados de tu aroma. Tú tienes lo que nunca tendrá Roma. Junto al Mediterráneo te hallaron. Por tu rambla los cinco continentes paseando van en paz y sonrientes porque a gusto se sienten a tu lado. El Tibidabo tienes por corona. Se desviven por verte, Barcelona. Y es que en ti el paraíso han encontrado.